Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianachalón.com. Buenos días, hermanos. Una vez más, que Dios les bendiga grandemente este año. Que las bendiciones del Señor les estremezcan. Amén. ¿Qué tal si le dice a su compañero, me voy a encargar de que no te duermas? ¿Ah? Vamos a colaborarnos para no dormirnos. Alguien dijo que tan importante es terminar bien un año como empezarlo. ¿Estamos de acuerdo? Muchos dicen que no importa cómo se empiece, sino cómo se termine. Pero yo creo que empezar bien es muy importante, un año. Y ustedes hoy se han esforzado, hermanos, en venir a ofrecerle un sacrificio al Señor, una ofrenda, porque no es fácil, ¿no? Quizás algunos estuvieron hasta las 5 o 6, no sé. Y están un poquito trasnochados. Eso es un sacrificio. ¿Cuánto tiempo llevamos del 2012? Casi las 12 horas ya. Y bueno, ya se terminó el año pasado, el 2011, se terminó la natilla, los buñuelos, la Navidad, los regalos, la fiesta, la pachanga, el joropo. ¿No? Para muchos pasa un año y quedan ya deudas, ¿no? Quedan compromisos adquiridos. Yo creo que todos pudimos estar mirando en algunos noticieros, programas de televisión, resúmenes del año que pasó. Y el año 2011 fue un año en que ocurrieron muchas cosas, ¿no? En todos los años ocurren, pero muchas cosas importantes ocurrieron. En el caso de Colombia, políticamente se aprobó el Tratado de Libre Comercio que hace rato se estaba gestionando, y también pasaron cosas como internacionalmente la captura, la muerte de Osama Bin Laden, Steve Jobs, el creador de la Mac, murió también. Muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas ocurrieron que estremecieron al mundo. Y todas ellas son importantes, pero haciendo un análisis, muchos expertos dicen que una de las cosas importantes que ocurrió en el 2011 fue los estragos que causó el agua. El agua en muchas regiones del mundo ocasionó inundaciones, trajo más pobreza, más miseria. Y nuestro país, pues ustedes lo saben, no fue la excepción. Nuestro país pasó por una temporada bien difícil con el fenómeno de la Niña. Y gracias a Dios que el Señor escuchó nuestras oraciones. Amén. Que estuvimos orando, estuvimos clamando. Yo me acuerdo que yo me acostaba y estaba lloviendo y yo pensaba en toda esa gente que estaba con el agua hasta el cuello. Y yo decía, Señor, qué difícil dormir así cuando hay tantos que no tienen una cama seca. Y eso me tocaba mucho, y yo estuve orando, y estuvimos aquí en las mañanas orando, porque Dios hiciera un milagro y lo hizo. Amén. Empezamos con tiempo sequito. Y pudimos ver, ¿no? Que algunos dijeron que este tiempo de invierno fue como el Katrina colombiano, como un Katrina que nos llegó y que produjo estragos. Esta mañana yo quiero que miremos la experiencia de los discípulos del Señor que tuvieron como un Katrina, que vivieron, experimentaron un Katrina. Ellos tuvieron dos experiencias en el mar y su fe fue probada, su fe fue pasada por agua. Vamos a mirar en Mateo 14 del versículo 22 al 33. Mateo Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte, ¿a qué? A orar. A orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí, ¿cómo? Estaba solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, la barca con los discípulos, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló. Dice que no les gritó, les habló, diciendo, ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ¿cómo dijo? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Le concedió. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, ¿qué hizo? Extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron, se acercaron, ¿y qué pasó? Le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. No dijeron aún, eres el Hijo de Dios, dijeron, eres Hijo de Dios. He querido llamar esta charla esta mañana, la primera del año, del temor a la adoración. Del temor a la adoración. El versículo 22 de este capítulo, la palabra dice enseguida, hace como un empalme. La palabra enseguida hace un empalme, una transición entre lo que pasó antes y esta nueva experiencia en la que Jesús envuelve a los discípulos. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes de esa experiencia? ¿Qué dice la multiplicación de los panes y los peces? Dios allí le reveló a través de ese milagro, Jesús le reveló a los discípulos una faceta de su ministerio, una faceta sobrenatural de multiplicación. Pero aún antes de ese mismo milagro, Jesús había hecho muchas otras cosas delante de sus discípulos. Había sanado, había liberado, había hasta resucitado a una muchacha. Pero una experiencia también que tuvieron fue una tempestad similar, que está en el capítulo 8. Una tempestad que vivieron los discípulos con Jesús, pero Jesús, ustedes se recuerdan que estaba dormido. Y esa escena termina con una pregunta, la escena de la tempestad con Jesús que estaba dormido y luego calma cuando le dicen a él que les ayude, calma la tempestad. Ellos terminan preguntando, ¿y quién es este? ¿Y quién es este que aún los vientos, las olas, la tempestad le obedecen? Ellos terminan esa escena, esa primera tempestad, preguntando eso. Pero ahora, en este momento, Jesús los introduce a una dimensión similar a esa primera. Y dice que despide a la multitud, la despide, pero también al mismo tiempo introduce a los discípulos en la barca. En la barca, ¿para ir a dónde? A la otra orilla. Y eso nos puede hacer pensar a nosotros que al terminar un año, el 2011, con experiencias como las que hemos tenido de abundancia, de provisión, de ver al Señor actuando con su fidelidad en la iglesia, hemos sido testigos de la bendición del Señor, ¿cierto? Hemos sido bendecidos de muchas maneras. Y al ver, por ejemplo, lo que hicimos en Navidad con los pastores, algunos de ellos decían, wow, pero ustedes nos regalan esta cantidad de cosas a nosotros, entonces, ¿cómo será la bendición que ustedes tienen? Si nos están dando tanto a nosotros, ¿cómo estarán ustedes de bendecidos? Y es cierto, hermanos, el Señor ha sido fiel durante todos estos años, y así como los panes, los peces se multiplicaron, Dios ha multiplicado la bendición en Chalón. Amén. Dios ha bendecido la iglesia. Pero también ahora Dios quiere que iniciemos otro año donde quiere Dios llevarnos a otra faceta, a una nueva faceta de fe, también de provisión, de abundancia, donde podamos seguir diciendo y viviendo, somos pueblo bendecido para bendecir. Y es como si el Señor nos colocara en la barca del 2012, en la barca de las experiencias que van a venir, y ustedes y yo estamos aquí como subidos en esa barca que va en camino. Pero hay algo especial. Jesús dice que introduce a los discípulos en la barca y hace algo después. ¿Qué hace? Sube al monte a orar. Él no se fue con los discípulos. Esta vez Jesús los manda, casi que los obliga. Y allí está Jesús disponiendo un tiempo para apartarse con su Padre. Un tiempo que era vital en ese momento. Para él descansar, para él tener comunión. Se habían agotado por esa multiplicación, estaban cansados todo un día. Pero él decide irse y apartarse. Y yo creo, hermanos, que esto nos tiene que hacer pensar a nosotros en lo que de pronto también el pastor mencionaba anoche. Este tiempo de iniciar un año nos invita a hacer lo que hizo Jesús, apartarnos, a subir al monte, a estar con el Señor, a estar en comunión con el Señor, a pedir dirección. ¿Qué quiere Dios para usted en este año? ¿Qué cambios necesita hacer? ¿Qué decisiones necesita tomar? ¿Cuál es la voluntad específica de Dios para usted y para mí en este año? Este año es un año donde Dios se va a mover poderosamente, yo estoy seguro de eso, y Dios lo va a estar haciendo. Pero usted y yo tenemos que apartarnos como hizo Jesús. Dice que él estaba solo y estaba ya orando. Como dice en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Las instalaciones de la iglesia siguen abiertas, van a estar abiertas, para que usted venga y descanse, repose en la presencia del Señor, busque dirección. Los ayunos van a seguir, las madrugadas, y si usted quiere venir en la mañana y llegar allí al kiosquito, hágalo, hermano. Pero que usted y yo podamos hacer como hizo Jesús, buscarle, buscar a Dios para vivir este año sabiendo qué es lo que Él quiere hacer. ¿Amén? Necesitamos eso, necesitamos dirección del Señor. ¿En qué condiciones se encontraban los discípulos en este momento? En el versículo 24 dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, y el viento, ¿qué? El viento les era contrario. En esta ocasión ellos estaban ya solos, no estaban con Jesús como en la primera experiencia, estaban solos a altas horas de la noche, a la madrugada. De pronto nosotros anoche compartimos con nuestra familia, nos divertimos, charlamos, comimos y trasnochamos. Ellos estaban en este momento trasnochando, pero remando, luchando contra los vientos, contra las olas. Y lo tremendo era que no estaba ahí Jesús para ayudarle como en la primera experiencia. De pronto usted terminó el año 2011 luchando, remando, batallando en medio del mar, un mar quizás de tristezas, de problemas, de deudas, un mar de fracasos, un mar de preguntas, como los discípulos en ese momento, con los vientos en contra. De pronto usted terminó así y usted de pronto se siente solo, como en ese momento ellos podían estarse sintiendo solos. No estaba Jesús ahí, porque en la primera experiencia ellos simplemente corrieron a Jesús, lo despertaron y Jesús hizo el milagro. Pero esta vez no estaban solos, estaban a oscuras, estaban fatigados. De pronto muchos de ustedes han llegado al final de 2011 sintiéndose solos, fatigados, frustrados, no vieron un cambio, no vieron un avance en lo que ustedes están haciendo. Quizás no tienen esperanza. Muchos terminan así el año. Y eso de terminar el año frustrado, y hay gente que no le gusta la Navidad por eso, hay gente que no le gusta el pasar el año. Y llega a ser tan difícil eso que mucha gente se quita la vida. Tristemente, nuestro departamento terminó casi con 60 suicidios. 60 suicidios de gente, aún gente muy joven. Y aún mucha gente que vino a las iglesias. Y es triste ese balance, hermanos, porque es gente que no encontraron una forma de sobrevivir, de enfrentar esas olas, esos problemas, ese viento contrario, y simplemente naufragaron. No encontraron sino la única opción de quitarse la vida. Dios quiera que ese no sea nuestro caso. Pero si usted o yo estamos viviendo una situación así, Dios puede hacer algo. Y lo hizo. Mire el versículo 24. Dios lo hizo. Versículo 25, perdón. Si lo leemos más a la cuarta vigilia de la noche, ¿qué pasó? Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Qué belleza, ¿no? ¿Qué versículo como parte de la escena? Aparece el Señor. ¿Y cómo interviene el Señor ahí? ¿Cómo interviene Jesús en esa escena donde están solos, están sin esperanzas, están fatigados, perdidos en medio del mar? ¿Puede usted imaginarse la escena? ¿Cómo interviene Jesús ahí? Dice que llegó a la cuarta vigilia. La cuarta vigilia es de 3 a 6 de la mañana. 3 a 6 de la mañana. O sea que en ese momento era bastante oscura la noche. Una noche difícil para los discípulos, donde lucharon, donde quizás estaban ya sin fuerzas, estaban a punto de naufragar y estaban a punto de quedar a merced del mar. En marzo, ustedes saben, ocurrió el terremoto de Japón, y después del terremoto vino el tsunami. Y todos estuvimos ahí casi que en directo, mirando cómo la fuerza terrible del mar hacía pedazos casas, carros, se llevaba a los carros como jugueticos. Y los barcos grandes también se los llevaba. Vimos eso, ¿no? Eso lo transmitieron casi que en directo. Y uno puede ver, ¿no?, cómo la fuerza implacable del mar, donde no tiene, no mide, no respeta el mar y sus olas. Y así estaban los discípulos. Los discípulos estaban en medio de un viento, de olas. Así, ¿quién se puede salvar? Estaban allí donde solamente podía ocurrir un milagro. Y ahí, en ese momento oportuno, es donde viene Jesús, a la cuarta vigilia. De pronto, en el momento de más oscuridad, donde dijeron, ya no hay más que hacer. Quizás alguien está viviendo hoy en una oscuridad, aquí, esta mañana, donde usted dice, ya no tengo más que hacer. Pero el Señor se aparece en el momento justo, preciso. Él es el Dios que sabe en qué momento intervenir. También dice que vino a ellos. No dice que se los encontró de camino hacia la otra orilla, o que bajó del monte y camino a la otra orilla se los topó. No, dice que vino a ellos. Jesús viene a los que están perdidos porque Él sabe las coordenadas exactas de donde está cada uno de los que estamos aquí. Él sabe las coordenadas exactas. No hay un satélite localizador más poderoso que el Señor Jesús. No hay un GPS. Ustedes conocen los GPS. los aparaticos que van en los carros diciendo hacia dónde ir, que se están empezando a usar mucho. Voltee aquí, gire acá, avance 100 metros. Mejor que esos aparatos es el Señor Jesús. Sabe dónde están cada uno de los 7,000,000,000 de humanos que hay en esta tierra. Él sabe dónde estamos tú y yo en este momento. Empezando un año, Él conoce. El Salmo 139, miren lo que dice, Salmo 139, 7 al 12. A ver si me lo regala. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la noche. Qué lindo, ¿no? Jesús llegó a ellos. Sabía dónde estaban. No se había olvidado de ellos cuando estaba en el monte. Él llegó. Y lo más lindo, lo más sobrecogedor, lo más poderoso y tremendo, andando sobre el mar. Este es uno de los versículos favoritos, uno de los pasajes que más hablan a los que están perdidos, a los que están en crisis. El Señor no le queda grande nada. El Señor no llegó a ellos ni en otra barca, no llegó a ellos ni nadando, no llegó a ellos con una cuadrilla de rescate, no llegó a ellos volando, llegó andando, ¿cómo? Sobre el mar. Y allí los encuentra, y los encuentra luchando. Al Señor no le queda grande nada. Él es el Dios todopoderoso que puede hacer caminos en el mar, que puede hacer sendas donde no las hay. Él es el Dios que no está regido por las leyes que nos rigen a nosotros. Y eso es lo que quiere Dios hacer con la iglesia este año. El Señor glorificarse en nuestras vidas. El Señor manifestar su poder. Él es el Todopoderoso, como lo hemos cantado. Y que usted y yo podamos ver al Señor actuar en formas que nunca antes lo hemos podido ver. ¿Qué tal que Jesús se hubiera esa noche quedado en la orilla esperando que saliera la barca de las 3 de la mañana para ir a buscar a los discípulos? ¿Cierto? Que hubiera sido como muy, muy extraño, esperando una barca que lo llevara a buscar a los discípulos. Eso no ocurrió. No hubiera sido como muy, muy posible encontrar a un dueño de una barca que le prestara a esas horas de la noche, de la madrugada, una barca. No, Jesús no lo detuvo el mar. Jesús se fue andando sobre el mar. Y así es lo que Dios está haciendo con la iglesia. Dios está mostrando su grandeza, su poder. Y Él quiere, en esas circunstancias que tú y yo estamos viviendo, mostrarse como el Todopoderoso, el que reina sobre todas las cosas, el que gobierna. Amén. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿qué pasó? Se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Qué curioso que no dice, le reconocieron, ¡ay, ahí está el Señor! Y le abrazaron y se gozaron, gracias porque llegaste. No. Dice que se confundieron, se turbaron y pensaron que era un fantasma. Un fantasma. ¿Cómo estaba distorsionada la imagen de ellos, no? Hacía un momento lo habían dejado, hace unas horas lo habían dejado en la orilla y lo habían visto multiplicar los panes, los peces. Y ellos ni se imaginaban que él pudiera aparecer. Ellos no se imaginaban que ni siquiera pudiera llegar en una barca. No, ellos estaban totalmente quizás desesperanzados, pero Jesús llega en la forma en que menos ellos lo imaginan. andando sobre el mar. Ellos pensaron que era algo paranormal, ¿no? Ustedes han visto los programas de lo paranormal, espíritus y cosas de estas, pero nunca vieron al Jesús que es sobrenatural. Amén. El Señor que hace cosas sobrenatural. Él puede hacer cualquier cosa. Él puede utilizar cualquier situación que no nos cabe en la cabeza para hacer lo que estamos esperando que haga. Como dice la canción, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Y en la Biblia hay muchas experiencias de que Dios puede hacer cosas extrañas, raras. Las murallas de Jericó se caen. El Señor defiende a Daniel de los leones. El Señor abre el Mar Rojo. El Señor libró a Sadrach, Mesach y Abednego, tres hombres jóvenes temerosos de Dios, de que murieran fritos, chicharronados en el horno. Los libró. Él puede hacer eso. Él usó a un pequeñito como David para vencer a un gigantón como Goliat. Tantas cosas que Dios ha hecho, donde nos revela su poder, su grandeza. Él obra de esa manera, en maneras que no podemos entender. Amén. De pronto usted está esperando un milagro en esa situación, en esa circunstancia que está viviendo, de enfermedad, de crisis, deudas, o depresión, o ansiedad, y de pronto usted está viendo a ese Jesús que quizás no se puede mover, y piensa como los discípulos, que es un fantasma. Yo muchas veces tuve temor de Dios. Él se apareció a mi vida, llegó a mi vida, y yo tuve temor de meterme con Él, porque siempre ha tenido el concepto de un Dios como lejano, como quedad, que me produce temor. Eso fue lo que produjo en ellos, ¿no? Les produjo temor. Y a la gente, a mucha gente, Dios le produce temor, cuando deberíamos, o mejor, horror, pavor, pánico, cuando el Señor debería producir es cercanía. Eso fue lo que ellos pensaron. El pecado distorsionó la imagen de Dios. Mucha gente cree que Jesús es un Jesús de ultratumba, por allá un Jesús raro. Pero no, Él quiere ser un Jesús cercano, que no te produzca ese pavor, ese pánico, sino que te produzca ese deseo de conocerlo. Y los discípulos pensaron que era un fantasma porque aún no le habían conocido realmente, porque aún les faltaba experimentar más de ese amor, de esa presencia. ¿Qué hace Jesús entonces cuando ellos reaccionan así con tanto pánico? Versículo 27, pero enseguida Jesús les habló, dice, no les gritó, les habló diciendo, tened ánimo. ¿Qué le dijo? Yo soy. Mire qué especial, no temáis. En otras palabras, el Señor les tranquiliza, cálmense, yo soy. Mire que Él no dice, yo soy Jesús, dice, yo soy. Y esa misma palabra es la que, el mismo yo soy, el gran yo soy, es con ese nombre que Moisés se presentó a Faraón diciéndole, mire, a mí me mandó el yo soy a decir que deje ir a mi pueblo. El yo soy comunica el nombre de Dios todopoderoso, el nombre de Dios que sana, que salva, que libera, que es la luz del mundo, el nombre de Dios que te puede salvar, que te puede rescatar. Yo soy, el mismo Jesús lo dijo, yo soy la misma. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Ese nombre les trae a ellos esa tranquilidad. Pero hay alguien de todos los discípulos que reacciona a esa palabra de confianza que les da Jesús. Y ese fue Pedro. Pedro, en el versículo 28, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, ¿qué le dijo? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero mire cómo Él lo dice. Manda que yo vaya, ¿a dónde? A ti. A ti. Pedro no le dijo, manda que yo vaya sobre las aguas para ver qué se siente andar sobre las aguas. No, Pedro quiere estar cerca de Jesús. Y a pesar de ser impulsivo y a pesar de ser atrevido, quizás confianzudo, mire que Jesús no le dice: Pedro, ¿cómo te atreves a pedirme eso? Mire las horas que son, ¿cómo vamos a andar aquí jugando sobre las aguas? No le dijo eso. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué le dice? Ven. Y mire lo importante de hacer peticiones correctas al Señor, hermano. Que este año sea el año de hacer esas peticiones correctas al Señor. Amén. Que podamos decirle: Señor, yo quiero cualquier cosa que haga, que la haga para estar más cerca de ti. Que la haga queriendo estar contigo. Que nuestro mayor anhelo sea estar con el Señor este año. Que nuestro mayor anhelo sea conocerlo más a Él. Él le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. A ti. Y esto no, me desafía a mí, me desafió mucho al pensar en la petición de Pedro. Señor, mándame que yo vaya a ti este año. Que yo corra a ti este año. Que yo pueda apartar más tiempo este año para estar contigo. Y Él le dijo: manda que yo vaya a ti, ¿cómo? Sobre las aguas. Aún sobre las circunstancias que estaba viviendo. Mire que Jesús no aparece para calmar la tempestad como lo hizo anteriormente. Jesús aparece y les trae una palabra. Pero Él no calma la tempestad o los vientos o las olas. Ahí siguen las olas y la barca sigue siendo azotada. Pero un Pedro hizo la diferencia. Un Pedro que le dijo: Señor, a pesar de las circunstancias, yo quiero ir a ti. Yo quiero acercarme a ti. Y eso nos invita a nosotros a pensar en las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Que no nos alejen de Dios, sino que nos acerquen al Señor. Amén. Él es todopoderoso y Él es poderoso para acercarnos a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. ¿Cómo le responde Jesús a Pedro? Le dice: ven, ven. Entonces dice el versículo 29, y Él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire que le respondió esa petición. Mire que le respondió esa petición. Y eso es lo que el Señor quiere decirnos hoy. Él quiere decirnos: ven. Ven a mí. Le dice al que está luchando en la tempestad de la depresión, de las deudas, la crisis familiar, al que está luchando aún con pecados, al que está luchando, al que vivió luchando el 2011 con una situación que sabe que no le agrada a Dios, el que terminó el 2011 aún diciendo: yo no merezco buscar a Dios porque soy muy pecador. Es lo que quiere el diablo, el enemigo y nuestra propia naturaleza, que pensemos que Dios no nos dice ven, sino váyase. El diablo sí quiere que usted piense eso, pero dice la Biblia que a todo el que a Él viene, Él no le echa fuera. Y Él dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados. Por ejemplo, usted este año trabajó, luchó y no vio frutos. O quiso acercarse más a Dios y no vio un resultado. ¿Cuántas cosas pudimos haber estado haciendo y pensamos que Dios no nos ama o nos quiere castigar? Pero mire que no. Dios nos dice: ven. Y eso lo dice también en Isaías 55, 1 al 3 y el 6, si lo podemos leer. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd y vivirá vuestra alma. Se lo voy a repetir. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Hermanos, a pesar de que Pedro, pasos más adelante, se hundió porque quitó la mirada del Señor, el Señor nos sigue diciendo, aun cuando tú flaquees, aun cuando tú has pecado, aun cuando has fallado, aun cuando no has conseguido lo que has querido, yo te sigo esperando. Amén. Yo te sigo esperando para que vengas a tener comunión. Mire lo especial. Pedro quitó la mirada de Jesús y la puso en el viento y empezó a hundirse. No dice que empezó a ahogarse. Empezó a hundirse y tuvo tiempo de clamar. Señor, sálvame. Sálvame. Yo creo que Dios nos está invitando a que clamemos, a que vengamos a Él, que clamemos. Van a haber situaciones que nos van a querer impedir venir al Señor, pero este es el año de venir al Señor, amén. Este es el año de conocerlo más. Mire que él, Pedro, fue más allá de sus discípulos, de los demás discípulos, se atrevió. Este año Dios quiere que haya atrevidos, que quieran conocer más al Señor, que quieran acercarse a Él. En Juan 14, 12 dice que el que cree en el Señor hará las mismas cosas que el Señor y aún mayores. Este es el año para que usted y yo podamos ver a Dios actuando a través de nuestra vida en una forma mayor. Amén. Yo quiero que usted piense en eso. Si Pedro ahí, yo me imagino la cara de los demás discípulos mirando a Pedro andando sobre el agua. ¿Cómo sería esa impresión, esa imagen? Y yo creo, hermanos, que Dios quiere que usted y yo también en un sentido andemos sobre esas circunstancias hacia el Señor. Hacia el Señor. Y el versículo 31 dice que cuando Pedro empezó a hundirse, inmediatamente Jesús al momento, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En estos días de celebración navideña estuvimos compartiendo unos desayunos con el equipo pastoral y otros miembros de la iglesia. Y estábamos desayunando allí todos contentos, estábamos saboreando el plato del desayuno del día, cuando de repente Ana Milena, la rectora del colegio, la directora de escuela dominical, se empezó a ahogar. Y se le atrancó una cosa aquí en la... No sabemos exactamente qué fue, si fue un pedazo de arepa o chorizo o qué era, un tomate. Pero se trancó allí. Todos fuimos testigos y todos no sabíamos qué hacer y nos angustiamos, nos paniqueamos, como decimos. Y todo el mundo le preguntaba, pero Ana Milena estaba allí. Como cuando uno se ahoga, ¿cierto? Usted yo creo que le ha pasado alguna vez. Hasta el pastor Hernando se fue ahí en la salvación de ella y le daba golpes por detrás, pero nada pasaba. Seguía ahí ella... atrancada, cuando de pronto sale Dianita, agarra a Ana Milena de la parte de atrás, y le hizo ¡pa! Y ¡pum! Salió, no sé qué era exactamente, hasta el día de hoy no sabemos qué era. Pero allí, la rescató, y todos descansamos, y sobre todo Jorge Tulio que estaba tan preocupado, Jorge Tulio estaba muy preocupado. Pero fue un momento de tensión y fue un momento donde decíamos, no sabemos qué hacer, pero alguien sí supo qué hacer. Así fue Jesús. Jesús, cuando Pedro se estaba empezando a hundir, ¿qué hizo? Extendió la mano y lo sacó. Hermanos, si usted y yo estamos pasando por una situación en donde nos estamos hundiendo, el Señor está para extenderle su mano y sacarla. Amén. Y eso queremos, que el Señor nos saque, que el Señor no nos deje ahogar. Podemos clamar. Pedro dijo, Señor, sálvame. Inmediatamente vino el Señor. No le mandó, no le tiró un salvavidas, no le tiró un chaleco salvavidas, no le puso un puente. Él mismo que hizo esa obra. Hermanos, eso quiere el Señor. Sacarnos de esa situación que estamos viviendo. El que rescata. De pronto hay alguien aquí que está ya con el agua al cuello, está hundiendo. Y el Señor le quiere allí extender la mano y lo quiere sacar. Y por último, ¿qué ocurrió cuando subieron a la barca? Versículo 32. ¿Qué ocurrió? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Cuando Jesús sube, entra a nuestro corazón, entra a la situación. Esas situaciones pasan a otro nivel. El viento se calma. El Señor no necesitó hablarle al viento, a la tempestad, a las olas. Cuando se acercó, extendió la mano y entró a estar con sus discípulos, el viento se calmó. Hermanos, y ahí es donde la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, tiene lugar en nuestros corazones. Amén. Como el cuadro ganador que simbolizaba la paz. Hubo un concurso donde citaron a varios pintores que hicieran un cuadro que simbolizara la paz. Y ya creo que el pastor ha contado esa ilustración. Y uno de los pintores hizo una mañana muy bonita con pajaritos y los árboles, el verde de las montañas, los azules. Muy bonito el cuadro. Otro pintó un atardecer muy bonito, el rojizo, la calma, las avecitas, y un ambiente así como bonito. Pero otro pintó una borrasca, una tormenta, un mar agitado, oscuridad, olas, pero en medio una roca, y en esa roca un nidito de pájaros. ¿Cuál creen ustedes que ganó? El último. No el de la mañana, el del amanecer ni el atardecer, sino ese. Porque en medio de la tormenta hay paz cuando estamos en la roca, que es Jesús. Amén. Y así pasó aquí con los discípulos. Jesús entró a la barca y se calmó la tempestad. Eso es lo que queremos para este año, hermanos. Que no hayan tempestades, y si las hay, que es difícil que no las haya, porque en cualquier momento se levanta una tempestad, pero que si las hay podamos estar con la roca que es Cristo, estar en la barca con Jesús, entrar en la barca. Dígale que está a su lado, métete a la barca y no te salgas, dígale que está a su lado. Que no hayan borrascas, sino que por el contrario hayan vientos del Espíritu Santo, que soplen vientos del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, el versículo 33, los que estaban en la barca vinieron a él, ¿y qué? Lo adoraron. Ya no están viendo a un fantasma, ya no están viendo a un fantasma, a alguien, a un ente paranormal que les hace aterrorizar. Ya no están viendo a un espíritu errante, ya no están viendo a una aparición que les produce pánico, terror, que les perturba. Están viendo a Jesús. ¿Y qué pasa? Se acercan, se postran y lo adoran. Hay una revelación nueva para ellos. En la primera tempestad terminaron preguntando, ¿quién es este que el mar le obedece? Ahora ya están frente a Jesús. Y hay una se abren los cielos, se abre una revelación, se abren los ojos de ellos. Y terminan diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Qué bueno que este año el Señor nos lleve a una nueva dimensión de conocerlo, amén. A una nueva dimensión de saber quién es Él. Jesús, el que sana, que salva, que libera, que restaura. Y delante de Él podamos adorarlo y adorarlo y adorarlo y postrarnos. El Señor me ha hecho como orar en una nueva dirección. Hay un versículo en Colosenses 1, creo que es el 9 al 14, dice que oremos para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así deberíamos orar. Señor, llénanos del conocimiento de tu voluntad. Y para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Y yo creo, hermanos, que este es el año donde vamos a ver bendición, multiplicación, abundancia, provisión. Pero qué bueno que Dios nos lleve a estar más cerca de Él, como hicieron los discípulos. Y adorarlo más, ser mejores adoradores. Amén. Ser esos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Unos adoradores que declaran quién es Jesús. Que ya no tengamos una imagen distorsionada, sino una revelación nueva de Jesús. Amén. Una revelación nueva, mayor de la del Señor a nosotros. ¿Usted quiere eso, hermanos? Yo creo que Pedro no siguió siendo el mismo a partir de ese día. Así es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que tengamos un encuentro con Él para que se abran nuestros ojos espirituales. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Yo quiero que terminemos cantando y escuchando esta canción. Una canción que nos lleva a... y nos invita a estar cerca de Jesús. Cerca de Jesús. gracias que tú te acercas a nosotros. Tu palabra dice, Señor, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Yo quiero invitar a las personas que quizás hoy vinieron por primera vez y que no han entregado su vida al Señor Jesucristo, que quieren acercarse a Él como el Salvador, que quieren que Dios les rescate, que hagan una oración conmigo esta mañana y usted le diga al Señor, Señor, si usted quiere repetir conmigo, Señor, yo reconozco que soy pecador, que necesito tu perdón, que he vivido alejado de ti. Hoy te pido que me salves, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Si usted hizo esa oración, al terminar la reunión, usted puede pasar aquí y nosotros queremos orar por usted. Pero también quiero invitar a los hermanos de la iglesia que quizás llevan muchos años ya o que llevan aquí un buen tiempo, que usted quiere decirle al Señor esta mañana, el primer día del año, dígale, Señor, usted le puede decir, Señor, yo quiero acercarme más a ti. Yo quiero invitarle a que vengan aquí adelante y se postre y usted le diga, Señor, yo quiero ser como Pedro, ser osado, ser atrevido, ir más allá. O si usted quiere también ponerse de pie allí en su silla y decirle, Señor, yo quiero ser ese hombre, esa mujer que quiere estar más cerca este año de ti. Yo quiero que tú me acerques más a ti, que yo pueda decir, Señor, voy a ti, como Pedro dijo, Señor, yo quiero ir a ti. Dígale, Señor, yo quiero ir a ti este año más. No quiero estar lejos. No quiero mantenerme lejos. Yo quiero acercarme más. Renovar mi comunión, mi relación contigo y tener una revelación nueva. Dígale, Señor, yo quiero ser ese adorador que se postra, que reconoce. Gracias, Señor, gracias que tú quieres llevar a la iglesia a una nueva dimensión de revelación, una nueva dimensión de comunión, Señor. Tu palabra dice que tú harás conocer tu pacto a los que te temen, Señor. Que la comunión íntima del Señor es con los que te temen. Señor, hoy oramos eso. Oramos, Señor, que nos acerques más. Que nos alejes de lo que nos aleja, Señor. Aléjanos, Señor, de lo que nos aleja de ti. Acércanos, Señor. Vamos a decirle, Señor, acércame a ti. Vamos a terminar cantando esta canción, Señor, acércame a ti. Vamos a decirle, Señor, te necesito, te anhelo, te deseo. Enséñame. Acerca, Señor. Que cerca tú estás.